Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un repertorio que traerá de vuelta la vida de obras de Vivaldi formará parte del recital por la música titulado Viva Vivaldi, que se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Música. En el evento participará el músico francés Jean-Louis. La entrada tiene un costo de $30. La Asociación de Artes Plásticas Felipe Cossío del Pomar de Perú se hizo acreedora al primer lugar en la modalidad de muestras grupales con su obra mural Perú y sus costumbres ancestrales en la Quinta Bienal Intercontinental del Arte Indígena, Ancestral y Milenario realizado en Quito. El premio lo recibió el reconocido artista y docente de la Universidad Nacional de Piura, Hernán Pauta Salas. Presentó el arte plástico de las ciudades de Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.